disfrutando tu sonrisa. Cantan los astros muy despacio. Voy despacio pero sin prisa. Viajo sola y viajo a tu lado. Compartamos este tramito. Y cuando son las 8:38, nos vamos con nuestra siguiente invitada. Luego de un movido año 2019 con la realización de proyectos musicales nacionales y otros de carácter internacional, Grecia Albán esta mañana nos cuenta lo que se viene para este 2020. Además, debemos comentarles que entre sus primeras actividades está la realización del taller de canto auténtico con perspectiva de música latinoamericana y contemporánea que ya desarrolla en el Centro Cultural El Útero y que ustedes también ya han podido disfrutar de esa melodiosa voz. Bienvenida, Grecia, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días, un placer siempre acompañarles y gracias por tomarme en cuenta y la invitación. Sí, es oportuno poder dar la bienvenida al 2020 con tu presencia, que nos cuentes cómo ha estado ese 2019. Te vimos en algunas actividades, con residencias artísticas, participación en encuentros, el Festival de Loja. Coméntanos, ¿cómo fue para ti? Bueno, siempre bueno la vida de un músico, de una música aquí en el Ecuador, implica de muchas habilidades, ¿no? Digamos, no tenemos desarrollada una industria que sostenga la cantidad de talento y la cantidad de artistas que somos, entonces no nos queda otra que buscar alternativas y llevar una vida bastante activa y creativa. Por eso nos inventamos proyectos, buscamos fuentes de financiamiento, a veces nacionales, a veces internacionales, y bueno, esta vida creativa nos lleva a realizarnos de diferentes maneras. Y bueno, como tú dices, este año 2019 fue un año bastante así, bastante creativo, ya que no tuve tantos conciertos. Realicé una residencia de artistas en la que invité a tres artistas internacionales: a Sofía Rey, que vive en Nueva York, que es argentina, Urián Sarmiento, un músico colombiano de una trayectoria impresionante, músico percusionista, y Lucas Leza de Uruguay, compositor, guitarrista. Los traje a Ecuador gracias al Fondo de Ibermúsicas para residencias artísticas, donde realizamos una exploración y composición de un disco al que llamamos Sicuanca. Este disco fue inspirado en las regiones naturales del Ecuador. Trabajamos una semana en Amazonía, una semana en Ilinizas y una semana en la costa. ¿Y eran temas para hablar de la naturaleza o de la cultura de estos sectores del país? En realidad fueron actividades de interacción con la naturaleza, como caminatas, visita a cascadas, cosas como por el estilo, y después composición. No fue tanto una cuestión como de investigación étnica ni de la biología, sin embargo fueron como la naturaleza nos fue hablando y fuimos componiendo diferentes canciones inspiradas en estas regiones naturales del Ecuador. Sicuanca. Sicuanca. Sicuanca. ¿Y Ajá. significa? Es un tucán amazónico, es el tucán en realidad, ¿no? Y bueno, Sicuanca como sinónimo de un ave muy antigua, que habita la Amazonía ecuatoriana, y un ave que de alguna manera, bueno, la naturaleza cuenta tal vez más historias más antiguas que nosotros. Entonces, bueno, estábamos viendo qué nos dice la naturaleza. ¿Y este disco ustedes lo desarrollaron, ya lo presentaron? Este disco se compuso y se grabó en agosto y ahorita está en el proceso de edición y mezcla. Y saldrá, digamos, para la gente a mediados de este año. ¿Hicieron algún tipo de presentación previo antes de que se vayan los invitados? Sabes que no hicimos en Quito, hicimos una presentación en una comunidad muy pequeñita en la Amazonía llamada Xandia, en la provincia de Napo. Ajá. Bueno, ese es el resultado de esta residencia artística, Ibermúsica, ¿no? Ibermúsica, sí. ¿La primera vez que postulaste de ahí? Sí, el año 2019 fue un año bueno porque fue la primera vez que Ibermúsicas estuvo en Ecuador. Entonces, creo que es algo muy muy bonito porque nos abre una posibilidad nueva de gestión, porque hay un fondo, digamos, destinado a esto. Y bueno, y es sí, fue el primer año y por suerte y por gracia del trabajo sí logramos acceder a estos fondos. En el encuentro de mujeres cantautoras también estuviste ahí presente, sí. Sinchi Warmi. Sí, en Sinchi Warmi Kuna es un trabajo que estamos desarrollando en conjunto con Ana Cachimuel y con algunas otras amigas. Y bueno, en realidad yo trabajo como gestora de este encuentro. En este año pudimos traer a Marta Gómez, la trajimos a Otavalo junto con un bajista buenísimo llamado Andrés Mistrovsky, y logramos hacer un concierto y también un taller del bajista dedicado a mujeres cantoras. Esta otra faceta tuya que se va un poco más allá del lado artístico, porque estás como gestora, como promotora, también como investigadora, ¿qué te ha ofrecido a ti en este 2019? ¿Con qué te has quedado? Bueno, me quedo con la certeza de que de una u otra manera saldremos adelante, porque hay mucho que investigar, hay mucho por hacer, hay mucho por crear, y bueno, y que también estamos respaldados por una comunidad de artistas, de músicos y también de comunicadores que están interesados en el trabajo que estamos haciendo. Entonces, de alguna manera me quedo contenta porque son semillas que recién están empezando a germinar y bueno, espero que con el tiempo generen algo muy bueno para todos. En el lado artístico, conociendo las personas con las cuales te has estado integrando, relacionando en este 2019, ¿qué sonidos un poco te han ido atrapando tal vez? Que te hayan dejado los invitados. Ah, de la residencia. De residencia, del encuentro. Uy, bueno, tanto bueno en el encuentro con Marta Gómez como en la residencia, me quedo con una sensación de que hay músicos afuera, digamos del Ecuador y también adentro, que tienen un nivel artístico brutal y que tenemos que llamarles y tomarlos como referentes para inspirarnos y ser mejores también. Entonces, con Sofía Rey, por ejemplo, que es una cantante que admiro muchísimo, finalmente terminamos siendo muy cercanas, muy amigas. Ella también grabó en mi disco y inició todo por una cosa de admiración, ¿no? De que yo soy fanática de su trabajo artístico, y después terminamos cantando, improvisando y creando juntas. Y también, bueno, me di cuenta de que ella sí, con su experiencia, tiene 10 años más que yo y mucha cancha, aún así, digamos, mi capacidad artística está a la altura en cuanto a mi conciencia y a mi identidad, que me pone a un nivel quizás a la misma altura que ella en un nivel internacional. Entonces fue bonito poder de alguna manera medirse, pero de una manera sana, y decir, ah, sí, estamos haciendo las cosas bien y vamos por buen camino. Grecia, y a propósito de esto, nos gustaría escucharte para este 2020, ese mensaje de llegar a los artistas. Muchos dicen, uy, qué difícil es, qué imposible poder desarrollar las actividades musicales que se desarrollan. A veces estamos esperando solamente los recursos económicos, pero sabemos que sí hay otras posibilidades de poder cumplir nuestras metas. Así es. Bueno, igual es algo, sí, yo trato de tener un pensamiento positivo, sin embargo es muy loco porque nosotros somos autogestivos, autogestores de nuestro trabajo, y a veces terminamos trabajando 12 horas diarias, 15 horas, como porque justamente es un trabajo muy apasionante, y a la vez si no trabajas no se genera digamos el recurso, ¿no? Para sobrevivir, para vivir y para reinvertir en lo que viene, ¿no? Entonces es duro, pero creo que hay que ser muy creativos y hay que seguir buscando. El Ecuador es una tierra fértil y bueno, hay que seguirle dando. Bueno, y se vienen esos talleres próximamente. Sí, bueno, ahorita estás ya con el taller, ¿no? Se está desarrollando. Sí, empezó ayer el nivel inicial y hoy día empieza el nivel intermedio. Canto Auténtico es una propuesta que inició hace un año y medio, como en la necesidad primero de mucha gente me dice, dame clases de canto, y bueno, digamos el precio, yo tampoco soy muy carera, pero el precio de una clase privada de canto, digamos, es un precio, digamos, ¿no? Y no puedes cobrar menos de eso porque si no ya no te resulta económicamente, ¿no? Y mucha gente estaba interesada y yo me daba cuenta de que mucha gente le limitaba el tema económico. Entonces fue como, bueno, ¿y qué tal si hago una clase en la que todos paguen menos y dure un poco más de tiempo? O sea, empezó como con una necesidad de no dejar afuera a algunas personas por el tema económico, por un lado. Y después, también en la idea de que el proceso colectivo es muy distinto al proceso grupal, y qué pasa si es que activamos una clase de canto como en un proceso grupal, ¿no? Pero hay variaciones entre hacer esta clase de canto personalizada al hacerlo ya en colectivo. Totalmente, totalmente, porque digamos en la clase personal está una persona frente al profe y vamos trabajando cosas muy específicas con respecto a las dificultades o a los retos que cada persona necesita desarrollar. Y en la clase grupal, digamos, no te puedes enfocar tan específicamente en cada uno, sin embargo, se genera todo un sentimiento colectivo, y aparte se pueden desarrollar juegos que no puedes jugarlos si no hay gente. ¿Qué necesitan las personas interesadas para ser parte de este taller? En realidad, bueno, muchas ganas de cantar. Y en realidad, ahorita abrí un nivel inicial en el que puede entrar gente que no tiene nada de experiencia. ¿Ahora mismo, cuando sí. ya has iniciado, pueden todavía irse sumando? Sí, pueden irse sumando. Yeah. Ajá. En el inicial sí, en el intermedio ya tengo un poquito más de gente, entonces me parece que estamos completas. Pero sí, en realidad necesitan ganas y bueno, acercarse e interesarse. ¿Dónde tienen que acercarse? En realidad estamos manejándonos actualmente por vía telefónica, por mensajes. Se pueden comunicar conmigo al 098-1313-440. O también... ¿Lo repetimos, por favor? 098-1313-440. Y también pueden escribir al útero, al espacio cultural. Y sí, de esa manera nos estamos comunicando por ahora. ¿Desde qué edades? Yo pensaría que es interesante trabajar con gente adulta, puede ser a partir de 15 años, en adelante. En adelante, hombres, mujeres, ¿pueden darse cita, horarios? Son lunes y martes de 18 horas a 19:45. De 6 de la tarde a 6:45 de la noche. Ajá. Bueno, tenemos una hora con 45 minutos, sí, para este tipo de taller. La perspectiva es aquí música latinoamericana y contemporánea, un poco de tu formación, ¿no? Sí, así es. El taller va desencadenando en el montaje de varias obras a varias voces, ¿no es cierto?, como una especie de coro. Pero la diferencia es que el repertorio que trabajamos viene de las músicas latinoamericanas, de música popular, de música indígena también hemos hecho. Y bueno, es como una especie de coro, pero con un enfoque un poquito diferente. ¿Y el nombre de dónde nace Canto Auténtico? Bueno, ¿Qué nos quieres decir ahí? El Canto Auténtico en realidad es una propuesta en la que, primero, la técnica vocal es cantar sin hacerte daño, más que cantar de cierta manera. Sin forzar la voz. Sí, sin forzar la voz y sin hacerte daño, o sea, sin hacerte daño y sin buscar sonar como alguien. Entonces, como sin tener como un referente específico de mi voz tiene que sonar así, ¿ya? Entonces, mientras tú cantes sin dañarte, puedes cantar como te dé la gana, básicamente. Y ahí la propuesta es ir descubriendo, porque tu sonido tiene un origen primero como social, ¿no es cierto? Cómo, con qué gente te rodeaste, qué escuchaste, cuáles eran las voces referentes de tu padre, de tu madre, y después tu voz musical también tiene que ver con tus referentes culturales. También tiene que ver con componentes anatómicos, cómo es tu cuerpo, cómo son tus cuerdas. Y por otro, tiene que ver con un componente de cómo, de una decisión estética, cómo me gustaría a mí que suene. Entonces la idea es generar como personas que tengan como la capacidad de verse a sí mismas, de cuestionarse a sí mismas y de tomar una decisión de cómo quieren sonar y de ir buscando un sonido propio. Gabriel, Grecia, este taller tú ya, como lo señalamos, ya lo habías presentado en el Festival de Artes Escénicas de Loja. ¿Ahí fue la primera ocasión que arrancó Canto Auténtico? ¿Ya tenías algunas experiencias? No, llevo un año y medio dando este taller. Lo he dado en Otavalo, lo he dado en Guaranda, lo he dado en el Tena, en Uy, ¿a dónde nomás? Aquí en Quito en varias ocasiones, lo di en el Teatro Capitol, llevo un año trabajando en el útero, di en la Insensata también como un año de ese taller, o sea, llevo ya un año y medio rodando el taller aquí en Quito y en el Ecuador. Uh-huh. Y generalmente la gente que se acerca acá, son personas que también están relacionadas a la música como profesión, como oficio, o que quieren alguna actividad complementaria en su vida. Las dos cosas. He tenido, por ejemplo, grupos, por ejemplo, de estudiantes de teatro o de actrices, actores, bailarines, bastante, como personas que son muy creativas y que tienen oficios y profesiones de artistas, pero que quieren tener una complementar con la música, quieren tener un acercamiento a la música, y también tengo personas que aman la música, siempre les gustó, pero nunca pudieron tener el espacio, o tuvieron espacios donde se sintieron mal, y entonces ven esta propuesta como algo un poco más abierto, y bueno, y sí lo es. Bueno, si usted quiere ser parte de Canto Auténtico, ya sabe, comuníquese con Grecia Albán al 098-1313-440, y les dejamos el número de contacto para que usted ponga su voz sin buscar a su referente para poderlo hacer. Es así como nacen los grandes artistas. Exactamente. Recuerden que ellos están aquí en el sector de la Mariscal, el Centro Cultural del Útero. Pueden buscarlos también en Facebook. Se viene ya el 2020, nos adelantaba Grecia tras micrófonos, que tiene ya presentaciones el 24 y el 25 en Mala Hierba, y luego también piensas irte a la Argentina. Sí, bueno, bueno, ahora nos vamos de gira. Tuvimos una invitación para ser parte de un encuentro, en realidad es un festival de mujeres a la Patagonia, que es un festival que acoge a muchas mujeres artistas en Argentina. Es un festival que es la segunda edición, pero que bueno, ya tenía unas ediciones previas en otro festival llamado Mujeres al Griego en Córdoba, sino que esta vez el festival, la propuesta se trasladó a la ciudad de Bariloche. Entonces, recibimos la invitación el año pasado y bueno, me llevan para dar un concierto y un taller. ¿Grecia como solista? Sí, me voy en trío. Ajá, me voy con acordeón y guitarra, Daniel Pacheco y Cristóbal Piña. Ah, chévere. ¿Y en qué fechas estarás por Bariloche? En Bariloche, mi concierto, bueno, inicio con un taller, justamente, el 31 de enero, y después empieza la gira de conciertos el 1 de febrero en la Patagonia, en Bariloche. ¿Y de ahí empiezas a recorrer Argentina? Sí, estamos ahorita confirmando, pero tenemos ya concierto en San Martín de los Andes el 4 de febrero. Tenemos concierto, tenemos otro taller en Junín de los Andes el 5 de febrero, tenemos concierto en Buenos Aires el 12 de febrero junto a una artista buenísima que se llama Soema Montenegro, en otro ciclo de mujeres artistas, y tenemos otro concierto el 15 de febrero también con Soema Montenegro en otro barrio llamado Ituzaingó. Y entonces se va a Mamahuaco para allá con ese repertorio que tienes. Sí, nos vamos con algunas canciones de Mamahuaco y también con algunas nuevas canciones. Bueno, las sorpresas internacionales. Nos queda poco tiempo, brevemente les recordarles que el 24 y el 25 de enero la presentación en Mala Hierba, ¿lo mismo será Mamahuaco? Sí, es justamente el mismo concierto que brindaremos en la gira, se brindará el 24 y 25 como despedida del Ecuador. Como despedida del Ecuador, ajá, por esta corta temporada.